Dígame, yo tengo aquí televisión, DirecTV, tengo mi teléfono y tengo la conexión el Wi-Fi. Si tuviera, por ejemplo, que en el plan incluyeran, no sé, hacer internet de mi teléfono dentro del mismo, o sea, en un plan que lo permitiera, digamos, estar conectado, que yo utilizaría, o sea, me metería en el plan completo. ¿Cómo así? ¿Si tú puedes acceder desde cualquier otro teléfono? No, por ejemplo, que yo tengo Movistar, que no tiene nada que ver con los que utilizo en mi casa. Digamos, teléfono desde mi teléfono de la oficina. Tengo un teléfono personal, entonces, digamos, si no se quieran, que dentro del plan que te ofrecemos en la casa, pues de la oficina de la casa te ofrecemos también que tengas internet en tu teléfono celular. No sé si eso lo puedan hacer, yo lo compraría dentro del paquete. Y ahí, si no, pues no me importaría porque sería personal, en mi teléfono personal y podría poderme conectar. Digamos, ya si mi teléfono sería en toda la cocina, tengo desde el computador, tengo que entrar a la oficina. No, no, no, no, no.